Estás escuchando, Onda Terral, la buena onda malagueña. Guau, guau, guau, guau, ¿qué es lo que pasa aquí? Prepárate para la automarcha. Comienza el Habla Party. Escúchalo. Soy tu polla, tu primo aquí el canío de lujo. Él es con el flaco, dame micro que te crujo. Que siempre arriba, te lo juro por la mama. Blam, blam, bebe vino y fuma tu tabaco. En el banco sentado con el canío supa flaco, yeah. No te quedes ahí estancado con tu cara de cohío. Tú solo escuchas el canío, rollo a los Tito Paco. Compadre, de la calle me muchacha. No salga corriendo, acércate a ellos y baja nota. Que no sure ni tu mami, yo te vaquea. Se te va, se te va, se te vaquea. Se te va, se te va, se te vaquea. Gracias, hermano, un abrazo. Muy buenas, cuando son las 12 y 2, una hora menos en la comunidad canaria, estoy escuchando el La Black Party, el programa de rap de Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Hoy vamos a tener una horita de buen musiquelo guapo, de buen rap. Primera parte empezaremos con español, después un poquito de americano, que es lo que más, así, más movidito. Y por, creo que por cuarta vez consecutiva tenemos una petición. Y como siempre empezamos con las peticiones, vamos a escuchar de quién es y quién es el que va a cantar. Así que así comienza la Black Party. Escúchenlo aquí en Onda Terral. Empezamos con la petición. Hola, Kike. Muy buenos días. Soy Sofía de aquí de Barcelona. Felicidades por tu programa. Lo escucho cada sábado de 12 a 1 del mediodía. Y me apetece escuchar hoy una canción de Amcor titulada Miedo. Un besito bien, bien fuerte. ¿Cómo te cuento mis miedos? ¿Por dónde empiezo? Si estoy roto en pedacitos, aunque tú me veas completo. Y sé que lo último que tengo que hacer es quedarme quieto, pero por mucho que corro, él sigue dentro. Vive conmigo. Imagina la satisfacción que siento los ratitos que lo olvido. Lejos del ruido, lo pienso y respiro. Que igual soy especial por todas las veces que lo he sentido. A veces orgulloso, pienso en pasar página. A veces me rindo y pienso que vine tarao de fábrica. Le perdí el miedo a las lágrimas. Ahora sé que un corazón no se congela aunque viva en la Antártida. Y no es el miedo lo que me hace humano, son las ganas de vencerlo las que me distinguen de una máquina. Volviendo al principio de la humanidad, mi cuarto es un psiquiátrico deformando la realidad. Pero salgo ahí fuera y veo la verdad y tengo que seguir luchando por amor a esa felicidad. Es ese ratito, no sé explicarlo, de repente me siento bien, sonrío y lo veo claro, es como una fuerza que se puede sentir por todo el cuerpo poniéndote alas. Es como sonreír por el olor de un buen café por la mañana. Sin planes, ni ganas, ni nada. Es como estar vivo cuando nunca lo estabas. Como volver a nacer y sentir que te necesitabas. Tengo miedo y aunque no sepa explicarlo, quiero que sepas que tu compañía es casi un milagro. Siempre llego tarde, justo cuando ya no hay nadie, pensando que merezco un poco más de tiempo. Pero el mundo va más rápido que yo y mis miedos me hacen caminar más lento. Y si de repente estoy ausente, no te enfades. Para tocar las estrellas tengo que arreglar mi nave y hacer que llegue ese día perfecto en el que me encuentro y me siento normal por un momento. Y es que cuando me siento normal puedo tocar las nubes y apartarlas. Puedo llenar el cielo de bellas palabras. De golpe tengo planes. tienes y ganas como si por un día la alegría no me rechazara. Y es que cuando me siento normal puedo tocar las nubes y apartarlas, puedo llenar el cielo de bellas palabras. De golpe tengo planes y ganas como si por un día la alegría no me rechazara. ¿Cómo te cuento mis miedos? ¿Por dónde empiezo? Si he pasado media vida fingiendo que no los tengo. Me dijeron, sé fuerte es esconderlos, vívelos en silencio, que nadie pueda verlos. Oculta tus complejos, haz que te vean contento. Los miedos van por dentro, nunca les hables de ellos. Y yo pillo y les creo, así que llevo acumulándolos de forma insana desde pequeño. Y llega Amcor y dice, ¿hablamos de ello? El reto es mucho más complejo que escribir un texto. Mis miedos me definen mejor que mis éxitos. Me muestran sin la armadura del ego del rapero. Temo el tiempo, no quiero hacerme viejo. Me aterra la idea de hacerle daño a los que quiero. Me muero cuando pienso que igual que tuvo un comienzo, llegará el momento en que acabe el cuento. Y créeme, me avergüenzo de no ser capaz de lidiar con esto. Y me siento un fraude cuando les veo decir que soy un genio. Miedo a saber que un día van a ver que no es cierto, que solo era un tipo que se iba deshaciendo. Pero mientras siga siendo yo, una cosa os prometo: si el miedo me hace ser mejor, lo acepto y me lo quedo. Porque el miedo fue el motor que me movió para cumplir mis sueños. El miedo a no llegar, eso me hizo un guerrero. Siempre llego tarde, justo cuando ya no hay nadie, pensando que merezco un poco más de tiempo. Pero el mundo va más rápido que yo, y mis miedos me hacen caminar más lento. Y si de repente estoy ausente, no te enfades. Para tocar las estrellas tengo que arreglar mi nave y hacer que llegue ese día perfecto en el que me encuentro y me siento normal por un momento. Y es que cuando me siento normal puedo tocar las nubes y apartarlas, puedo llenar el cielo de bellas palabras. De golpe tengo planes y ganas como si por un día la alegría no me rechazara. Y es que cuando me siento normal puedo tocar las nubes y apartarlas, puedo llenar el cielo de bellas palabras. De golpe tengo planes y ganas como si por un día la alegría no me rechazara. Y es que cuando me siento normal puedo apartar las nubes y encender las luces de mi casa. Y sé que ayer no pude porque el miedo hunde cuando crees que abraza. Y es que cuando me siento normal puedo apartar las nubes y volar sin alas es posible. Y sé que el miedo huye cuando ve que sufres pero no te rindes. Pues ahí teníamos, así empezaba el La Blast Party con Amcor y el Chollín con su tema Miedo, petición de Sofía. Y ahora vamos con los saluditos. Primero a Sofía, gracias por la petición, que Sofía es una compañera nuestra que tiene dos programitas los viernes alterno, el Poesía de Esto y Charla entre Escritores, de poesía, de escritores, muy chulo, hay que escuchar ese programazo. Y vamos, y aparte de Sofía está Demi, Jordan, Jairo, Rachel, el Canio DJ, ese hermano, esa Carmen, Miguelón, ese Paco, nuestro autobusero favorito, esa Maika, que por cierto está malita, espero que te recuperes pronto, un besito desde aquí, desde Málaga. Esa Alba, que está trabajando en Francia, mucha suerte en tu nueva etapa, vamos, hay que currar, sí señor. Como he dicho a Sofía, esa Isma, ese Moy, Paula, que está dormida. ¿Cómo está dormida a las 12 de la mañana? Cabra, ¿qué haría Paula anoche? ¿Dónde saldría de juerga? Esa Evelyn, besito para mi fan número uno. Raquel, que está ahí trabajando y mientras trabaja escuchando en la Blast Party. Ese José, otro compi nuestro que tiene 18.500 programas. Está el de ya, están las cosas de la birra, está Hagamos el Humor. ¡Buah! Guapísimo. Esa Davinia, también compañera que nos está escuchando, que también tiene dos programas alternos los jueves, el Doblame Mucho y Zona de Cine, que también son muy guapos esos programas. Vamos, aquí tenemos de todo, la programación de Onda Terral, la tenemos de todo, hay que escucharlo, ¿eh? Y ahora seguimos con más cositas porque viene la excepción con nuestro coleguilla Frante, se unieron los dos, hicieron El Cojo, El Negro y El Gitano, y suena así de guapo aquí en Onda Terral. ¡Escúchalo! Sí. A una fiestecita, ¿qué pasa? ¿Vamos sí, o no? Sí, ¿dónde? ¿Cómo que dónde? La Casa Conde. Dale ahí. Vamos, primo. Vámonos, primo. Si está petado de currera. Hay que hacer las meleares. La

que nos vamos para la casa ya. ¿Para casa ya? Sí, nos vamos para el bar. ¿Son más de las 12 o qué? Son más de las 12, me coge mi madre y me abofetea el cuello. Y con Dios, ¿eh? Vale, primo, venga. Y con la sombra. Yeah, ahí, que nos ponemos morenitos. Joder, qué arte de base, qué arte de base. Pues ahí teníamos a El Negro, El Cojo y El Gitano, Fran T, El Langui, Gitano Antón y a los platos la Daco Style. Muy guapo este temazo, que yo sé que le gusta a Davinia, El Langui, así que para ella ha sido este temazo. Y ahora vamos con otro grupo, nos quedamos con un grupo nacido en 1998, Hermanos Herméticos se llama el grupo, y con el temazo Nadie que me quiere. Amargas juergas, pongo el radar y ni te acuerdas. Me olvidaste como a las pesetas, buscando algo que merezca la pena. Me pongo el mono, preparo la cena, apago las luces, enciendo las velas. Y de todos modos, quizá me porte mal y esta es mi condena. Igual, la verdad así suena, por las calles sensual, mujer esbelta por monedas, sentado solo a la mesa. Me despierto con flemas, traicionado ando con cautela, como el perro que pierde su correa, rastreando por aire, mar y tierra. Y cuando estoy pedo me da igual, ya ves lo que me importa. Las musarañas ya no me hablan, la puta favorita me dice que crezca. Tú, un alborro con saliva detrás de la puerta, o me pego con mi vieja por el Prozac. 3 de la mañana, nadie me habla en la fiesta. Busco una puta y me encuentro a la alcahueta. Quiero ordenar y tiro el cenicero de la mesilla. Me leo los libros, la Biblia, y sigo siendo como Judas. Me borro en la envidia, estoy llorando para que hagas la vista gorda. Enciendo las velitas, he sido por la ventana cuando había puesto Isaac Hayes. Si me ves deshojar las margaritas, apuntar con la magia. Y en la ciudad, las chicas son bonitas cuando te pican. Si las ganas aprietan, déjame dorarte otra píldora. Mis colegas en la peña de la física, la peña de la química, la peña de las matemáticas. HH, en busca de las habichuelas mágicas. Es que no tuve casa, es que no tuve cuna, es que no tuve comida. Madura, te encargarán la bolsa o la pipa para poner una sonrisa. Si es la vida, ¿quién te ha preguntado nada? Sin plan, putada en el finde, con mucho espacio en la cama, atrapado por las chicas de la barra. Negras, mestizas, blancas, mezcladas, combinación de salsas para la misma ensalada. Me gusta verlas andar, oír cómo me hablan. Monoplaza, busco el norte con solo un ticket de ida a las Bahamas. Como Nietzsche, superhombre invisible en una hamaca. Y en la tele ponen mierdas, el corazón, la teletienda. No tienes nada y la pantalla te lo recuerda. Al final de la semana nadie me espera. Pues de un grupo pasamos a otro. Se llama Alto Pacto, que en 2006 decidieron separarse, pero publicando dos álbumes, dos LPs. Y vamos a escuchar el del álbum Diamante en Bruto, el temazo El Precio de la Palabra. Y aquí, ¿dónde si no? En Onda Terra, la radio online malagueña para todo el mundo. Escúchalo. El valor de lo inadecuado, el progreso de la evolución manchado, cadena perpetua en el mismo estado, situación insostenible, incertidumbre cuando el miedo ya no es escénico, sufres represalias por un mundo que hoy desconozco. En busca de una doble personalidad para desvincular, no dejar al dolor crecer más. Oportunidades se presentan pocas, sigue tu camino con paz infinosas bocas. Abre la brecha, navego en mares de promesas, mi razón es de peso. Tres caminos se cruzan, solo veo un destino. No tengo coartada, este juicio es perdido. Tú mismo has elegido cada minuto que pasa en mi vida. Describo mi imagen dolida, mi última expiración se aproxima. Han provocado muchos hechos. Que si Dios me diera el don para parar el tiempo, no lo haría. No me fiaría, ¿sabéis por qué? Si soy perfecto, perfecto. Porque el destino es mi guía. Si la historia no es escrita, musicales son mis frases. Solo tres sucias palabras. Llevaré a cabo mis planes. Si la historia no es escrita, musicales son mis frases. Dinos qué es lo que esperaba. Es el precio de la palabra. Que aquí no hay nada que caiga del cielo, tan solo esperanza y fe. Contra piedras y tanques vendiste y ahora subasas tus palabras. Ignorante o feliz, bien, mejor feliz ignorante. Misión derribarte, aquí tienes a los que parten, reparten. Y con buen señor don nadie, que eres flipaste. No podéis entrar en mi sistema y os jode codearme con lo grande en las altas esferas, desbordando apuestas. Con la mirada fija, la lengua larga, la palabra es nuestra arma. Como Max Payne, disparo con comando, a saco, municiones caras. Pagarlas con tu culo es lo más seguro en algunas tramas. ¿Lo ves? Muchacho, la palabra hace al hombre. Así que dime con quién andas, dime, y te diré los gilipollas que eres. Locura transitoria, ni por los billetes. El dolor de la memoria. Locura transitoria, el dolor. Ni el por dolor. Los billetes. El dolor de la memoria. No dibujes tu sonrisa más opaca, porque transparentas mucha presencia y muchas apariencias. De tu cara el maquillaje se resbala. No pasa nada, yo sé elegir mis amistades. Y tú, como has comprobado, no eres de tales. Tienes problemas mentales capaces de empujarme para atrás. Piensa bien lo que dices, piensa bien de qué hablas. Piensa bien lo que haces, es el precio de la palabra. Si la historia no es escrita, musicales son mis frases. Solo tres sucias palabras. Llevaré a cabo mis planes. Si la historia no es escrita, musicales son mis frases. Dinos qué es lo que esperabas. Es el precio de la palabra. Las confis dan asco, por eso desconfío de todo. El precio que has de pagar cuando te pasas de la raya. El vice en el camino no está ahí, criticando a todo en sí. Pero aún así, pregúntate si por un fajo de los verdes te venderías y dirías lo que te digan que digas. Te hago un quiebro y destierro el flow de los dioses. Competiciones son para señores y tú, tu palabra te delata. El precio es la moda, es la plata. Claro que sí, si todo tiene un precio. Palabras que son caras y otras, otras que ya son de rebaja. Pues ahí teníamos a Alto Pacto y el precio de la palabra. Y ahora vamos con un poquito americano. Ahora viene lo mejor ahí con Benny Siegel, colaborando con el Evie, y lo que suena se llama Remember Them Days. Escúchenlo. Yeah. Esto sí que es un tema. It's all good now. We out the hood now. It's all good now. We out the hood now. We out the hood now. It's all good now. We out the hood now. Thought we see the day when we'll kick our feet up, lay back, exhale, put the heat up, no stress, no scale, no jail can keep us, only case we catching now, it'd be a misdemeanor. Remember we used to hustle thinking life would cheat us, not knowing if we struggle, life would treat us. Think on how mommy carried us, where life gon' leave us, knowing if we get married, our wives gon' need us. If for one time, you could look into my mind, when I close my eyes, and remember them times. No gas, had a hot plate, heat our dinners. No cash, most nights ate sleep for dinner. Welfare and white man law, that life ain't easy. Only ones that's moving up was George and Weezy. All my sugar water babies who live in order was crazy. You keep it in the dark, I'ma speak it from the heart. Remember them days, living our days in doubt. Remember them days, thinking there's no way they would get harmed. Only time I block I wet is when the sprinklers was on. Think about that time, dog, that wasn't long. Now that we got kids, think when we was born. Coming up and my hood was hard. Every day my mom cooked with lard. Fucked up, I couldn't feed myself. Living life, no means of wealth. Eating shit, I can't believe myself. That's not a joke. Man, I was dealt these cards and I played them out. Yeah, the road was rough, but I made a route. Now picture running extension cords from your neighbor's house to get lights, fuck nights on the latest routes. Used to close my eyes, try to fade it out. Dumb niggas in the hood think I made it out. Man, that showed me just where they mental at. And tell me half of these cats ain't been through jack. Remember them days, living all days in doubt. Remember them days, thinking there's no way out. Remember them days, not knowing which way to route. It's all good now, we out the hood now. Remember them days, all of us under the covers. Remember them days, heating up the house with the oven. Remember them days, thinking that life ain't love us. It's all good now, we out the hood now. Yo, every day I thank Deacon Roller for introducing me to Damon Hova. Every since that day I met Jay, man, I knew my pain was over. They let me in, this game is over. Mom, I know I put you through hell, but now I'm gonna order you heaven. No more temporary layoffs like Florida Evans. Ain't no good times about that there. Your boy Rhyme, man, it's fine now, we out that there. Fuck that excess car, I'ma work extra hard to turn that to a platinum express car. You can have sweet dreams at night. Your boy ain't out there with them toys and them fiends at night. All them cracks in the gas left that life alone. It's the tracks and the rats and the microphone. Wish I would fuck that up now. Shit is all good now, we out the hood now. Remember them days, living all days in doubt. Remember them days, thinking there's no way out. Remember them days, not knowing which way to route. It's all good now, we out the hood now. Remember them days, all of us under the covers. Remember them days, heating up the house with the oven. Remember them days, thinking that life ain't love us. It's all good now, we out the hood now. Y ahora pasamos a otro temazo, Akon con su Lock Up, pero vamos a poner el remix en el que colabora Style P. Vamos a escuchar a Lock Up Remix. Sigue lo del bueno, compi. Locked up, they won't let me out. And I had a long day in court, stress me out. Won't give me a bail, they can't get me out. Now I'm headed to the county, gotta do a bid here. I'm used to living luxurious, I don't wanna live here. The walls is gray, the clothes is orange. The phones is broke, the food is garbage. A lot of niggas is living with these circumstances. SP's the same, I still murk your manses. Drug money, the rap money, work advances. Ran and told I should've murked the Kansas. Got popped for a murder attempt. Knocked me on D block when I was burning the hemp. Had a brick in the stash, hope they don't take it to a further extent. Locked up and they won't let me out. When I hit my cell block, know the threat be out. I'm steady trying to find the motive. Why do what I do? The freedom ain't getting no closer. No matter how far I go, my car is stolen. No registration. Cops patrolling. And now they done stop me and I get locked up. They won't let me out. They won't let me out. I'm locked up. They won't let me out. No. They won't let me out. I'm locked up. They won't let me out. They won't let me out. I'm locked up. They won't let me out. No. Let me out. Heading uptown to Rio. Back with a couple peeps. The corner block's on fire. From the covers dressed as fiends. Making so much money. Products moving fast. Put away the stash. And as I sold the last bag, down and got locked up. They won't let me out. They won't let me out. I'm locked up. They won't let me out.

porque a las 9 y media está el Doblame Mucho y el Zona de Cine alternándose cada dos jueves, ¿vale? Para que después no haya confusiones, pues yo escucho a las 9 y media, el Kike ha dicho, no, yo... Es un error que a ver si lo puedo subsanar, si tengo tiempo y cambio la cuña. Pero las cosas de la birra es a las 10 de la noche, ¿vale? Un programita de humor y hay que escucharlo. Igual que el Zona de Cine, igual que Doblame Mucho, igual que Poesía Eres Tú, igual que La Blast Party, igual que La 5D. Todos los programas que hay en Onda Teral son muy buenos y hay que escucharlos todos, ¿eh? Ya lo sabéis, en la aplicación, que la podéis bajar. Y si tenéis iPhone, pues entonces, como no sirve esa aplicación para iPhone, te vas a la página y el www.ondaterral.com, ahí nos podéis escuchar. Y vamos a seguir con más cositas guapas, porque ahora viene Nocturnal con Dr. Dre, West Coast por un tubo y colaborando con ellos Missy Elliott, y esto se llama The Knock. Esto sí que es un temazo. I pull quick, it's useless. I'm fully clipped, 6'4", fully dipped. Don't chrome whip with three freaks and full hips with firm tits. Yeah, we fully chipped, been on gangster shit. It's ruthless, drunk off two fins. Who make it? Drake, who we with? Rock. West Coast parties don't stop. Who drop head boppers? A head doctor, bed rocker. Police pursue me in squad cars and helicopters. Checking lockers, Mexican connected, play soccer. PHs and cock blockers, ho hoppers. We's niggas is off the rocker. Sipping cranberry juice on rocks with vodka. With Pac and Papa, Red Fox is doctor. Real? Taking names and you taking orders. You fake your name and I'm all up on you. Nigga, that's California. Palm trees and 6'3s on D. Rims dipped to make the spokes go to. Slanging boulders, thought I told you. True soldiers, coming from the motherfucking shoulders. Ooh, take it easy. Cause it's the motherfucking knock. Hotter than your block full of motherfucking cops. Bow down when you see me. Not the truth, best believe it. Take it easy. Cause it's the motherfucking knock. Hotter than a freak who giving head who won't stop. Bow down when you pass through. Nocturnal, goddamn you. What's the difference between us? No, not that again. New sauce and new cars and new bras and new thongs on Crenshaw Boulevard. Line them up at the bar. Girl, you know who we are. Hip-hop superstars. Roll deep, nah, we roll hard. Andy, Bogart, yo, beef. Get the fuck off my street. Get your motherfucking ass beat. L.A., Compton, Long Beach, whoop-de-whoop, nigga, what? I don't give a fuck. Hustlers, hood rats, sick-ass thugs, Crips and Bloods. Yeah, nickel. All my real niggas raise it up, nothing but dubs. You got a sack, nigga, what? Blaze it up. Take it easy, cause it's the motherfucking knock. Hotter than your block full of motherfucking cops. Bow down when you see me. Not the truth, best believe it. Take it easy. Cause it's the motherfucking knock. Hotter than a freak who giving head who won't stop. Bow down when you pass through. Nocturnal, goddamn you. Bitch, you ain't about shit. My bad, turn off the lights. Don't trip, give a nigga some act right. And act like you might lick balls tonight. Girls all paws, hell nah. Girls drop draws on sight. Do drugs, shroom cups, smoke bud all night. That's right, I like bisexual women, fuck dykes. Suck dick, no, but your father might. Fucking hermaphrodite. Duck the IRS, fucking Howard Stern's wife. In traffic, bitch gave me head in real life. LA, city lights, CA, get it right. West Coast on the grind. These niggas in lost they minds. Straight lounging in the sunshine. Here's one thing you bitch niggas must know. Fuck you, please believe that, and I mean that. Take it easy, cause it's the motherfucking knock. Hotter than your block full of motherfucking cops. Bow down when you see me. Not the truth, best believe it. Take it easy, cause it's the motherfucking knock. Hotter than a freak who giving head who won't stop. Bow down when you pass through. Nocturnal, goddamn you. We'll be right back. Ahí teníamos a Nocturnal con Dr. Dre y Missy Elliott. Como se nota la mano de Dr. Dre en la base. Guapísimo. Vamos, y ahora vamos a recordar nuestras redes sociales, ya que estamos, ¿no? Pues tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos Twitter y todo con lo mismo. No tienes que complicarte la vida. Pone arroba Onda Terral y nos busca y nos sigue. Y ahí también hay mucha información, muchas cositas muy guapas, muy guapas. Onda Terral para todo el mundo desde Málaga. Y ahora seguimos con más cositas guapas. Esto es Sidlo y lo que voy a escuchar se llama Closet Free. Guapísimo. Y como digo, aquí en Onda Terral. Y qué es lo del bueno, compi. So freaky, you so freaky, you so freaky, you so freaky. Everybody that's wrong, got scared of the bone, they got hidden away. Yeah, sure, there's a freak in us all, that's some truth not said. You can't let those who ain't shit make you their little bald claim. Be free and express yourself, nastiness come naturally. Listen to me now. I wanna flick a song, tattoos or the way I dress. Or it could be I wanna walk my way and refuse and to follow the rest. Or when people haven't been where you been and they say you're still going too far. Or when you with your girl and pull over for something in the back of the car. Bueno, y ahora saludito también para Kelo, que me ha mandado un mensaje diciendo: escucha, que te estoy escuchando desde Madrid. Pues nada, saludito para Kelo, que ya sabéis que con la aplicación y con la web podéis escucharnos donde sea, en Pernambuco, en Estados Unidos, en Francia, en Mongolia, en Kazajistán, en donde sea podéis escuchar Onda Terral. Mira qué fácil es, después, para que después digáis: no, es que no podemos escucharos. Pues sí, desde la aplicación, desde la web, pues podéis escucharlo donde sea. Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Y seguimos con más cositas muy, muy guapas. Ahora vamos a quedar con un dúo de Nueva Orleans que en 2006 también se disolvió como pasara con Alto Pacto. Y nos quedamos con Big Money Heavy Wave. Guapísimo, Big Timers. Nigga. Big timer. This what it's hitting for, nigga. This stunning okay, fresh, yeah. Nigga. We back at it, bitch. Please believe that. Yes. Shoulder with it, nigga. Straight off yeah. The block, nigga. This way I get gangsta, bitch. Big money, heavy weight. Where the guts and heart is holes the mark. Yeah. And gun parking make a nigga meet the white chalk. Now blaze one for it all. Get started, little nigga. Money, heavy weight. Real life supreme. Got the coke, the dope, bitches, guns, and ammo. I will murk your bitch to get filthy rich. I'm big money, heavy weight. See, I hold my hood down with that gunplay. Gunplay. Nigga know about my gunplay. Gunplay. So get ready, brace yourself for getting money. Then big money, heavy. I got that silk, that mega blow, that brick yellow fella rock is on the block. You heard me, nigga, hella. The BTs breaking down keys, please. Big money, heavy weight. Nigga hustle the case and clear the safe. Hit a lick, 100 chips and clear the place. Another robber turned to a murder case behind. Big money, heavy weight. Like you know, man, the southern snowman. Leave your brains in your lap, I fear no man. I'm the reaper, dude, action peeper, dude. I move big money, heavy weight. You could catch me in the hood smoking la la la la. Cito and Troy, and we ride and fly. Shining is an everyday thing. I'm getting me, so get the big money, heavy weight. That boy next to me, he pushing ecstasy. Got your girl dick sucking in the Lexus Jeep. Nigga hood rich stars, pushing fly ass cars. Cause bitches love big money, heavy weight. On a block where the cop rocks won't stop. Won't stop. All night hustling, niggas trying to wear it out. That, we getting money, nigga. If you flip, you can come and get money. Them people no kid, I sling that blow shit. But they can't catch a nigga like me. Weird, no evidence up no in my residence. Cause I'm big money, heavy weight. Triple beam, loud ghetto machines. Cocaine, coca leaf, marijuana. This is street dreams. We got to shit out the pen. This our life, we gotta get big money, heavy weight. All the keys, my nigga, trick front keys. What the fuck, half a duck and even OZs. Nigga, get your game up if you want your fame up. I'm the big money and heavy weight. Big trucks, big nuts, nigga, big guns. Big figures, big niggas, big hood love. And keep it real and don't have no fear when they come. Big money, heavy weight. Cocaine and road gang, I got it, cousin. Ain't got my money in a motherfucking Eagle Buster. You know the real, bruh. These niggas kill for big money, heavy weight. We drive Range Rover, Cadillacs, and Maybach. Game over, bitch, nigga. We was born soldiers. We do it one way, the hard way, and get it off the shoulder, nigga. Big money, heavy for the weight. Power of the kitty cat. Niggas getting that. Moving blow out the store where they sitting at. Please fuck them cops. Niggas chopping up rocks to get big money, heavy weight. Wait, wait. Y ahora nos quedamos con otro temazo guapo. Lumidic colabora con Nore y esto se llama Crashing a Party. Come in the club with two-step alike. Hands in the air like what? Come on, town's over here like what? We tear the club up, yeah. And we don't wait all night as VIP inside. Hands in the air like what? Come on, town's over here like what? We tear the club up, yeah. And we don't wait all night as VIP inside. Saturday night, I'm feeling hype. Don't wanna let this weekend pass me by. So I call up my girls like, yo. Show some love. Now the crowd is on. jumping, so I make my way to the floor. We gon' rock it in every way, cause I don't do this all the time, but I'm feeling the whole vibe tonight. I feel like crashing a party. VIP, don't try to stop me. You can like my style, but don't copy. Ladies, let me know if you got me. I feel like crashing a party. VIP, don't try to stop me. You can like my style, but don't copy. Ladies, let me know. Sunshine, and some rain, huh? And some love, some joy, and some pain. Yo, some get lucky, really make it in the game. While others get locked up or the slain. See when we come through, you see they gotta check us. You and your little death eyes, I'm in my John Glettas. And I'm on me too low, love me like Menudo. Who needs a pillow? I'ma sleep on a culo. Pop that, rock that. Who are my socks at? Me and my own J-Lo. Who could top that? I'm smoking, still feeling that. If it ain't a private jet, at least be first class. And I'm always chilling with my lady in them. I got them living hood rich, like baby in them. And go, whoa, whoa. We still together, baby. We gotta hit up the clubs. That's like forever, baby. I feel like crashing a party. VIP, don't try to stop me. You can like my style, but don't copy. Ladies, let me know if you got me. I feel like crashing a party. VIP, don't try to stop me. Louis D, doing a damn go home thing. Honestly, who knows a cupcake? Honestly. What? I got the whole world singing off key. Pues ahí teníamos a Lumidi con Nore Crashing Party, a Party, guapísimo. Y ahora vamos con un grupo que se formó hace ya. Lo formó Snoop Dogg, después se separaron. The Eastside se llamaba el grupo, formado por Snoop Dogg, Trey D y Goldilocks. Y lo que vais a escuchar se llama G'd Up, guapísimo. Damn. Yeah. It's a motherfucking doghouse battle cat collaboration right here. You know this motherfucker bang got to be. Straight West Coast stand. Peep the script. I bang with the gang that don't need no intro. We run from East Long Beach to West South Central. Credentials to kick flows and rip shows. Dip foes and pimp hoes while the end don't blow. You know that West Coast low mentality. Focused on reality but living in a whole nother galaxy. We keep it straight, horrible, guard the spot. Bang and snatch chains in the parking lot. Don't matter, it still be fine hoes to gather. Pick about the thickest bitch and I got to have her. It's routine to cool clean, let's hit the show. You know we all fucking once they glimpse the pole. Grip the satin in my hand, pack the gat on my lap. Cause it's hating when you're skating and your pockets is fat. Right. Don't act for a minute like your ass surprised. Just recognize the real way the gangsters ride. If it ain't chronic, don't blaze it up. And if it ain't a Chevy, don't raise it up. You know we keep it banging, don't fake the funk. So all the real niggas stay gangstered up. We making paper, suckers only claim to touch. By sticking to the script and never changing up. You know we keep it banging, don't fake the funk. Keep it real, motherfucker. I stop a Snoop Dogg. Down, motherfuckers, like that. Sound like Battle Cat, been upstairs with Zach. And the knocking don't stop. I hope nobody don't call the cops. It don't stop. The beat to make it pop lock. Not better yet, cause the shit to keep your Glock hot. You think I'm tripping? Fool, I ain't bullshitting. You better read up on the shit to keep the ladies non-fiction. Watch out for the friction. This West Coast on mine, and fuck anybody dissing, nigga, listen. Doghouse style, cause I'm a gangster crib. See, walking, holding on the extra clip. Now you wanna be a friend, but you gon' make me unload and slap the other clip in, reload. You wanna go toe to toe, set my pistol down on the ground, on the pound, nigga, hell no. I'm not staying gangster up, cause it just lives in me. And when I've seen enough, I guess that's when I'll see somebody. Once they ever really see, nigga, don't speak on me. Don't speak on me, I won't stop, so let me be. Yeah. We all from the street, somebody. I'm a Long Beach east side, mad ass lunatic, gang bang, slap a bitch nigga out to get a grip. On the grind, getting mine, ask the homies on the nine. too old, you know. We still own niggas who talk bitch shit. Real niggas feel this, let's get rich. Under the sun, with the young 2-1s, TLCs, and all the DPGs. Down for whatever, whoever wanna see me now. You're looking like me, I guess you wanna be me now. It take a whole lot to be Snoop Deagle, duh. You gotta put it down and always stay G'd up. All-star shoes with the G apparel. If I fall in the club, I might bust a pair of Stacey Abs. You never catch me looking R&B. I might be in a three-piece suit looking way OG. Blazing the apps with the homie Cat, a rough dog. Cause I love putting hustlers on the map. I keep it gangster for show though, low. And always got the motherfucking dodo smoke. For all my lokes and kin folks, this is for y'all. Let me hit something, dog. Beware of my click. We hopping and dropping. Nothing but the gangster shit. If it ain't chronic, don't blaze it up. And if it ain't a Chevy, don't raise it up. You know we keep it banging, don't fake the fun. For all my real niggas, stay gangsted up. We making paper suckers only claim the touch. By sticking to the script and never changing up. You know we keep it banging, don't fake the fun. Keep it real, motherfucker, stay gangsted up. Gangsta, ha ha, doghouse. Something for the 9-5 plus 4 pennies. Pues ahí teníamos ese grupazo de Outsider que fue formado por Snudo, como he dicho antes, Dre D y Goldilocks. Y ahora ya nos vamos a despedir con este temazo guapo. G-Now con su exitazo Typeside. Y con esto nos despedimos hasta la próxima semana. Ya sabéis, que tengáis un gran fin de semana, pasadlo bien, abrazos para ellos, besitos para ellas. Nos vemos el sabadito que viene a las 12 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Ya tenéis la cita con el La Black Party. Como siempre os digo, hasta el sábado que viene. Os dejo con J-Wong y Typeside. It's very bad. Yo, I got a fake ID, though. Yeah. Two-step with me. Two-step with me. One. Here comes the two to the three to the four. Everybody drunk out on the dance floor. Baby girl ass jiggle like she want more. Like she a groupie and I ain't even no tour. Maybe cause she heard that I rhyme hardcore. Or maybe cause she heard that I buy out the stores. Bottom of the ninth and the nigga gotta score. If not, I gotta move on to the next whore. Here comes the three to the two to the one. Homeboy tripping, he don't know I got the gun. When they come to pop and we do shit for fun. You ain't got one nigga, you better run. Now I'm in the back getting hit from my huns. While she going down, I'm bragging on what I done. She smoking my blunt, saying she ain't having fun. Bitch, give it back, now you don't get none. Everybody in this bitch get tips. Everybody in this bitch get tips. Everybody in this bitch get tips. Everybody in this bitch get tips. Everybody in this bitch get tips. Everybody in this bitch get tips. Everybody in this bitch get tips. Everybody in this bitch get tips. Two, then comes the three, to the four, to the five. Now I'm looking at shorty right in the eyes. Couple seconds past, now I'm looking at her thighs. Why she telling me how much she had a guy? Say she got a kid, but she got her tubes high. And you 21, girl, that's alright. I went here for shake, coming with them fries. If so, baby, can I get them supersized? Here comes the four to the three to the two. She started feeling all my Johnson right out the blue. And you super thick, so I'm thinking that's cool. But instead of one life, fab, I need two. Her eyes that big when she glanced at my shoes. Expression on her face like she ain't got a clue. Then she told me she don't run with the crew. You know how I do, but I guess one gotta do. Everybody in this bitch get tips. Everybody in this bitch get tips. Everybody in this bitch get tips. Everybody in this bitch get tips. Everybody in this bitch get tips. Everybody in this bitch get tips. Everybody in this bitch get tips. Everybody in this bitch get tips. Three, here comes the four to the five to the six. Satisfactory, I ain't gotta say I'm rich. That single man, I ain't tryna get hitched. Liquor wasted on me, man, son of a bitch. Brushed it off, now I'm back to getting lit. Goose and orange juice, man, it's some good-ish. Homeboy tripping cause I'm staring at his chick. Now he on the sideline, staring at my click. Then comes the five to the four to the three. Hands in the earth, if you catch drunk, it's me. Club on the San Juan, put out them trees. Dude, I don't care, I'm a P.I.M.P. Everybody in this bitch get tips. Everybody in this